que Arbulu también había caído, que él ya sabía quién de su compañía había caído, dónde había caído. Entonces, los caseros cuando fueron a enterrar los cuerpos tampoco se molestaban demasiado. Están aquí, hacemos el agujero al lado, y él sabía que sus cinco compañeros estaban ahí. Entonces, él, cuando sacaron cinco cuerpos. Él conocía el nombre de los que estaban ahí. Luego hay otras tres fosas, de las cuales dos se supone que están vacías, o sea que no es el lugar exacto de la fosa, y luego otra en la que sí sacaron cuatro, que uno de ellos era Sabin Atutxa, que es básicamente donde nace toda la historia del columbario, y básicamente nace de Sigismondi, ¿no? No deja de ser uno de los inventos peneuvistas, ¿no? Claro, Sabin Atutxa cuando vino aquí tenía 19 años, y es el hermano del suegro de Aitor Esteban, ¿no? Sería el tío de la mujer de Aitor Esteban, que es la presidenta del PNV Vizcaína, ¿no? del Vizcaya y Burubatxarra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge un poquito toda esa historia. Entonces, Esteban tuvo sus épocas que andaba por aquí. Entonces, bueno, él sacó sus teorías. Incluso llegó a decir que todo esto pasó porque este frente era una anarquía. O él lo escribe así, con esas palabras, ¿no? Esto se convirtió en una anarquía. Bueno, eso es lo que... No te he preguntado antes, ahí en Inchorte y todo eso se habla mucho de cuidado con los tiros por la espalda. ¿Aquí se dieron sucesos de...? Aquí, de traiciones y de espías, sí, aquí había un montón de espías. De hecho, en el Guaybar había dos hermanos, que eran los hermanos San Martín. Esos pasaban la línea miliciana, la línea fascista, cuando ellos querían. De hecho, a uno de los hermanos le detuvieron por espía, uno de los hermanos San Martín. De hecho, esa familia era del Guaybar Juan San Martín, que fue a Arteco. Bueno, pues en esa familia sí que hubo... Sí, y bueno, luego te encuentras casos... Por ejemplo, hay uno de los milicianos de Eibar que supuestamente murió en Azcárate, el tal Ciperano Boyain Escudero. Pues yo hace poco lo encontré en un listado que estaba detenido con todos los curas y derechistas en un convento de Gijón, ¿no? Luego él aparece aquí, le dan por muerto el día 21, Egaña y estos son los que le dan muerto el día 21, pero luego hay un relato de un chofer de blindado de Eibar que dice que en octubre, en la primera semana, les pegan un obús ahí cerca y uno de los heridos es él, es Boyain. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que no están muy... que incluso a veces pueden ser maniobras incluso que están preparadas, ¿no? O sea, pues que le damos por muerto a este y dejarle que piensen que está muerto, ¿no? Le damos por muerto para darle por vivo. Que podía ser un infiltrado, un quinto columnista, podía ser cualquier cosa, ¿no? Es muy raro que un tío de la Moatei haya estado preso con curas, con frailes y con derechistas, ¿no? De hecho, en ese listado hay varios nombres que ponen, ¿no? Que se le da la libertad el 7 de agosto, otros se le da la libertad la segunda semana de agosto. El día 14 es cuando en el convento de San José de Gijón es cuando, bueno, pues hay un bombardeo y cogen los milicianos, entran al convento, sacan allí, creo que son cerca de 70 o así, y los llevan ahí un monte y se los cepillan a todos, vamos. Y entre ellos hay un montón de curas. Y este, pues casualmente no está entre ellos. Este aparece aquí. Entonces, bueno, cómo aparece aquí, cómo se alista la materia y todo esto, pues ya es otro tema, ¿no? Pero que es curioso cómo toda esta información que maneja esta gente, pues no hace falta mucha fe ni ser historiador ni ser demasiado listo para rascar un poco y ver que no es. Entonces, lo que comentábamos antes, ¿no? Todo esto de que todo es súper... súper pureta, todo es súper puro, todo es súper, ¿no? Súper dogmático, ¿no? Es que los anarquistas iban a luchar con los batallones de la CNT y los comunistas, pues igual tampoco era tan así, ¿me entiendes? Y había una mezcla de gente que muchos de los mandos de las milicias no se sabía si realmente estaban con nosotros o contra nosotros, si realmente lo que querían era que el avance saliera bien o que no saliera. Entonces, bueno, esas suspicacias siempre, yo creo que en todos los frentes, eso sí, y en todos los batallones ha habido, desde luego, ¿no? O sea, gente que, y de hecho hay documentos en Eibar en los que, y hay un montón, ¿eh? No solamente dos o tres, hay un montón en los que, incluso secretarias y tal, ¿no? Hasta la Marichu y tal hay que vigilarle porque está dando muchos permisos de, ¿no? Pues para pasar el paso de Málzaga, ¿no? Ahí habéis hablado de conductos, ¿no? Que te permitían pasar de un lado a otro del frente, y hay uno, el Torrijos es el que le dice a Luis, al de los Toyos, que es el jefe de la Junta de Defensa, le dice, oye, pues andamos al loro con esta y con esta, porque joder, salen salvoconductos aquí a punta pala, ¿no? Y igual que con los hermanos San Martín o con unos tíos que están en el caserío Mandiola, que por las noches salen mucho a hablar con los fascistas, y eso todo, pues tenéis que cuidarlo, ¿no? Eso es uno de los escritos que hace Torrijos, y como esos hay 30 o 40, ¿no? De gente que es sospechosa y que hay que vigilar. Hay listados en los que pone conocido, de familia conocida, y sabemos de dónde viene. O sea, notas tan exactas y tan, ¿no?, tan duras como, ¿no? Sospechamos que es fascista, sospechamos que trabaja para el régimen, sospechamos que, ¿no?, que por las noches pasa la línea y les da información a los fascistas. De eso te encuentras en todos los frentes, en todas las oficinas de alistamiento, de defensa y en todos. Eso hay en todos. Ahora, llegar a saber quiénes eran, eso. Sí que es verdad que tú revisas la información de la Junta de Defensa de Eibar en otro listado de familias sospechosas, de familias que mejor sacarlas de esta parte del frente y no expulsarlas a otro sitio. De esas te encuentras montones, ¿no? Montones, montones de... Y de gente que está a los dos bandos, de gente que está, ¿no?, trabajando de esa forma tan, ¿no?, tan ambigua, ¿no?, que al final no deja de ser un espionaje o no deja de ser... Sí. Entonces, de esos te encuentras a montones, ¿no? Hay a montones, gente de los caseríos, gente de los pueblos, gente que está metida en las juntas de defensa, gente que está de mandos en batallones y en milicias. Esa gente tienes un montón, mucho más de lo que sabemos. Lo que pasa que, bueno, pues cuando se escribe, cuando se cuenta, básicamente solo se... Si se pone en valor se a los pone que... un poquito, pues eso, se valora pues el punto alto valiente, miliciano, y el punto... Pero que había infiltrados, vamos, sin ninguna duda, que trabajaban para los dos bandos, o sea, evidentemente. Y gente que estaba luchando con los milicianos y siempre estaba en retaguardia y... Bueno, hay muchos casos, ¿no? De hecho, Chinchetru cuenta que cuando llegan de Bilbao a Marquina, pues hay un compañero suyo, que él no dice quién es, ni va a decir su nombre, pero dice que es vecino suyo, dice la calle donde vive, que era vivía en el portal de al lado, pero su nombre no voy a decir. Entonces el chaval parece que antes de montarse al autobús, pues eso, una llorera increíble, que no quería morir. Entonces, bueno, pues ese chaval no entró en combate, ¿no? Fueron los de la Aránago y palmaron ahí 14 de sus compañeros, pero no llegó nunca a entrar en combate. Entonces, bueno, pues imagino que como de todo, ¿no? Todos en la escuela hay unos roles que están, ¿no?, establecidos y repartidos, en las cuadrillas también, los amigos también, pues en la guerra, pues evidentemente había un montón de roles diferentes, que había gente que lo respetaba y gente que no, ¿no? Y gente que tenía miedo y gente que no. Lo que seguramente no había era grandes valientes ni grandes héroes, seguramente que eso no había. Y gente que tuvo comportamientos muy diferentes según lo avanzado que estaba la guerra, que al principio muy heroicos y luego cada cosa de, ostras, y la misma persona, ¿eh? Eso hacer es. Cosas... Eso es, gente que igual empezó muy en vanguardia y poco a poco, no sabes, pues... Luego habría negocios y habría cosas que... Sospechas. Que sí, que eso estaba a la orden del día, vamos. Y estos muchos luego acabarían en Cataluña, ¿no? Sí, bueno, depende, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, gran parte del ejército vasco, en cuanto se tomó Bilbao, aquellos ya muchos, sobre todo los del PNV, no... París, ¿no? No veían sentido. Ellos decían que ya no había sentido por el que luchar, ya se había perdido Bilbao, ya no pintábamos nada. Se fueron a Venezuela y por ahí. Cuando asturianos y cántabros habían venido aquí, ya en julio y en agosto, pues ellos decidieron que ellos no iban a ayudar ni a cántabros, ni a estudiantes, ni a nadie. Entonces sí que hubo, ¿no?, pues batallones, por ejemplo, como comunistas y algunos tenetistas también, que y izquierda republicana y demás, que sí que llegaron a parte de la Muategui. También hubo compañías de la Muategui, ¿no? Hubo alguna compañía que se entregó, y otros como otra compañía que dijo que no, que ellos seguían en la lucha. Entonces, comunistas y socialistas y demás sí que llegaron hasta Asturias, pero muchos no. Luego también hubo gente que igual a la que dices tú, que, pues por ejemplo, Casilda y demás, ¿no? Ahí hubo un grupo que de Donosti, la retirada de Donosti, ya directamente se fue a Francia. O sea, no llegó a combatir en el frente de Vizcaya. ¿vale? Si seguidamente se exilió a Francia, otros volvieron. Por ejemplo, Casilda y compañía sí que fueron a Francia y pasaron a Cataluña, estuvieron en frente de Cataluña. Y en el batallón también francés, este famoso Leclerc, también acabaría alguno. Sí, la 9. Sí, sí, sobre todo. Estaba lleno de cenepistas. Los exiliados, ¿no? Sobre todo, básicamente. Pero sí que hubo gente que de aquí se pasó a Francia, de Francia al frente catalán, al frente aragonés, y los que se fueron en retirada, pues hubo la gran mayoría que en Santoña, pues eso, entregó las armas, ¿no? Muchos condicionados por sus mandos, muchos condicionados por sus propios compañeros, y muchos que se negaron a hacerlo, ¿no? Incluso muchos que se entregaron en Santoña y luego fueron emboscados, ¿no? O sea, muchos después de salir de Santoña, pues no quisieron estar en batallones de trabajadores, no quisieron formar parte de toda esa historia que se había montado Franco y se echaron al monte, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Toda la zona de Palencia, León, Cantabria, Asturias, ahí hubo muchísimo comunista, sobre todo, básicamente eran socialistas y comunistas. Yo estaba buscando algún anarquista y alguno hay, pero poco, ¿no? Casi todos eran pasionarios, básicamente, ¿no? Entonces, sí que ahí, a partir de Santoña, hubo de todo. Hubo un combate, hijo, no sé qué monte era, un monte asturiano, todavía se le llama el Mazucu, que termina en... Sí, el Mazucu. El Mazucu, claro, eso fue la hostia. El Mazucu fue la hostia, sí. Ahí sí que... Sí, ahí estuvo la Larrañaga, ahí... El que comandó aquello por la parte republicana era Narco, de la Felguera, uno de la Felguera. Un miliciano que sale de la Felguera con los vecinos. Poco a poco van creciendo, tenía dotes de mando, lo que sea, va creciendo la cosa, y Palmazucu es él el que dirige una división, si se le puede llamar división. Estaba el Isaac Puente, estaba el Rusia, había varios batallones vascos y luego asturianos y cántabros, ¿sabes? Y eso fue el Mazucu. Sí, ahí estaba el Víctor también, ahí creo que es donde palmó el de Eva, el anarquista de Eva. Se fue con los asturianos, se alistó en el Víctor y murió ahí en el Mazucu. Eso les bombardea desde el mar, sí. Al Canarias o cual, la sí. Legión Cóndor desde el aire, artillería sí. De largo y de corto alcance, los moros... Es que ahí estaban, aquí hubo estaban el Jaime, estaba en el no Cervera, que claro, llamaban sí. El chulo del Cantábrico, ¿no? El Cervera le llamaban el chulo sí. Del Cantábrico, ¿no? El Cervera o el Canarias, ¿no? Sí, eso. Uno de esos, sí. Esos aguantaron mucho. Se decía sí, que sí. En la... RFA, la República Federal Alemana, y en Estados Unidos, en academias militares, estudiaban ese combate como ejemplo de máximo aprovechamiento del terreno y con pocos medios y no sé qué. Sí, sí, ahí el Cervera y el Jaime y alguno más, había otro que era de España, podría ser también. Sí, de España también. Hubo varios ahí. Carrocera, Higinio Carrocera era el que comandaba. Ahí hubo... El tío, a ese lo pillan vivo. Le ofrecen comandar una bandera de la Legión, pues para que enganchara también a confederales y así, para mandarlo al frente de Aragón, y el tío se niega. Y la víspera de que lo van a fusilar tenía unos dientes de oro, ¿no? Pero no sé exactamente qué, y le quedaba una tía viva, habían matado, hijos no tenía, ni con compañera tampoco, pero hermanos, padres, no sé qué, una tía viva tan solo, viuda, que no tenía nada, y con una cuchara el tío se arrancó todas las piezas que tenía de no sé qué metal, le dio a un compañero, mira, esto se lo dais a mi tía, al día siguiente lo fusilaron. Conocido. Sí, además en Bilbao luego hay, cuando llegan a Bilbao hay como una especie de regrupamiento, ¿no? De reconversión un poco de todos los batallones, y es cuando, pues eso, muchos de las compañías que han estado aquí combatiendo, pues eso, se reincorporan al Durruti, sobre todo, ¿no? Y batallones que igual hasta entonces no habían entrado mucho en choque, ni eran, pero a partir de Bilbao es cuando cogen un poquito el... ¿no? Van absorbiendo gente de otros batallones y muchos desaparecen. El saco Manzetti, pues eso, llega hasta Bilbao y a partir de allá no tiene más recorrido, ¿no? Está bien con sus memorias que él estaba en el Bacu. Él está en el puente. En el puente. Yo pasa por el Durruti también. Sí, luego, claro, en Bilbao cuando... Eso es. Le llama a algún conocido y le dice, venga, cabrón, Félix Padín era un tiarrón, todavía de viejo tenía una altura de lote, de joven, las fotografías eran un tiarrón de lote. Necesitamos a gente como tú para controlar, porque claro, están pillando, no sé si estaban en la casilla o tenían el cuartel, y gente de las Cortes, San Francisco, gitanillos, choricillos, prosenetas, borrachines, alistados a la puerta del Durruti. Claro, controla toda esa manada, yeah. Necesitaba gente, yeah. Y al Félix Padín le llevan eso, para controlar a esa gente, le ponen con unos gitanos así, y dicen, sí. Cuando sonaba un tiro salían por patas todos. Durruti, el batallón Durruti en a partir de la caída de Bilbao es ya cuando digamos más cristianos tiene, cuando ya la parte de Cantabria es cuando más importancia tiene. Hasta entonces aquí en el frente de Vizcaya y no, hasta entonces pues eso, han sido el Banzeti, el Malatesta, ¿no? Que incluso decían que si tú ibas, te enjuiciaban siendo, habiendo sido el Malatesta, que vamos, que ibas al agujero seguro, ¿no? Porque claro, Malatesta tenía currículum de haber sacado un montón de sacas y no se les acusaba, no siendo verdad muchas veces, porque la saca de Durango, por ejemplo, siempre se decía que era Malatesta, pero bueno, también está escrito que fueron los del Rusia, bueno, pues ya había un poquito de todo, pero claro, al final todos los que se quemaban casas, se hacían las mayores putadas, pues básicamente eran siempre los anarquistas, ¿no? Y eso tampoco es... Malatesta tiene una estatua en Pisa. Pues el batallón de Malatesta, aquí era uno de los más temidos, ¿no? De los que más... Y el Banzeti también, eran de los que, hostia, estos son gente ruda, gente fuerte. Antes has hablado de una familia de Eibar, la Mandiola. Sí, de Caserío Mandiola. Sí, el Caserío Mandiola. Sí. De ahí salen pues estos, los que están en el Eibar Club de Fútbol, tal y cual. Sí. Yo trabajé con uno. Ahí de Caserío Mandiola es donde venía el antiguo, el que fue entrenador de Eibar. Sí, entre otros. Sí. Vale, pues sí. Pero es una familia burguesa, entiendo yo. Por todo lo que tienen, todas las propiedades que tienen. ¿Qué implicación tenían en aquella época? ¿Esa familia qué implicación tenía en aquella época? Pues según... Si esa tenía pasta, me imagino que... Según los documentos que he leído yo, ellos eran parte de... Estaban en el lado miliciano, vamos, en el lado republicano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo conserva todos los bienes que tiene? Una pregunta. La pregunta que me he hecho yo siempre es... Como muchos de los empresarios de Eibar y de... Claro, dices, ¿esta gente cómo ha aguantado con ese dinero? Lo que te he dicho antes, en Eibar se vendían armas... Ambos lados, siempre se ha vendido armas. Punceta, yo lo leí en un libro del bombardeo de Nica. O sea que en todas las guerras, si es lo que es Eibar, es por vender armas. Pero también se vendía a todos los grupos anarquistas, lo mismo que a los mismos fascistas, que no había ninguna moral. O sea, el empresario es empresario, ¿no? Y siempre procura, ¿no?, vender a quien sea. Sí. Y por eso Eibar es lo que es. No es como Cataluña, que se colectivizaron las empresas y se reconvertieron en... Hay diferentes, ¿no? Hay una parte que sí es social en Eibar. Hay algunas cooperativas como Alfa y eso, ¿no? Que claramente los trabajadores tenían una importancia de la hostia, era la primera cooperativa que se hizo. Pero Borbea, por ejemplo, era una empresa, una sociedad anónima, ¿no? Absolutamente jerarquizada, que no tenía nada que ver. Y en Eibar había dos tipos de gente muy diferente. Pero el empresario que hace armas... Vender, aprovecha la coyuntura. No tienen ningún problema. De hecho, todavía se siguen haciendo eso. Yo eso leí en un libro sobre el bombardeo de Guernica, de un tal Unzeta, de que eso se caza cuando menos. Sí, pero son especiales. Las armas de Neibar son para coleccionistas y así, pero no. Sí, pero en su momento se hacía, pues eso, tenías las. ¿Pero alguien queda algo de eso? Las el director de la Real Sociedad. A Perribay. Perribay, ese es gerente de Sapa. De Sapa. Sí, eso está en Andoáin. Ese es el tipo de armamento para... Ese es Burgos, ¿no? Allá hacen transmisiones sí, para tanques. Y están aquí en Plaza están aquí. De Armas. donde se hizo cadenas de tanques, la Plaza de las Armas. Sí. Eibar, digamos que es el anexo a Plaza de las Armas. Y en Euskadi hoy en día se hace también muchísimas armas. Alfa... Eibar, claro, ahora casi todos también, las que quedan, Guisasola y estos... En su empresa de Zaragoza se dedica a hacer todo tipo de blindados. Bueno, es curioso porque no salen mucho. No salen mucho lo de la Perribay es... Porque eso sabe más... En Gasteiz, Gasteizkoak. Sí. La han movido en Ekaña, pero luego no tiene eso ninguna repercusión. Sí, han editado un libro que está muy interesante ahí. Eso está bastante bien ocultado, ¿verdad? O sea, no se publica. No se la caña, o sea, no sale. Bueno, cuando ha salido todo el libro, tema de Bilbao, por ejemplo, del puerto de Bilbao, que se están vendiendo las armas en los barcos que iban a Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y el último que sé es que la han trasladado a Santander. Pero yo imagino que se seguirá haciendo. O sea, hombre, vale, igual. Sí, el otro día salió... Lo llevará más oculto. ¿Sabéis quién es el director de precisamente el Itxaso? El Itxaso Atutxa, el hijo, Asier Atutxa, el hijo del otro. Que veas qué mafia más gorda, Tom. Es el director del puerto, el que ordenó construir el muro para que no hubieran ni refugiados ni nada. Pues esto... ¿Cómo hubo el año pasado una movida de la hostia en el puerto de Bilbao, que un bombero que le iban a echar? De la CNT. ¿El bombero? Sí, ese parque de bomberos y que me contó la historia. Oh, ya se ha metido y dejarme a mí, ya voy yo y la hostia, esto ya, ya hago yo y la hostia, tío, la CNT. Y por eso tiene una imagen nuestra tampoco demasiado, ¿no? Este es un liante, porque... No es por cortar el rollo, pero vamos, son casi las dos. Habrá que ir a comer. Vamos poco a poco, venga. Si no nos va...